Solo por un momento, dejemos escapar nuestras mentes, lejos de las pequeñas cabecitas rodeadas de hormigón, y aterricemos más allá de todo prejuicio, más allá de todo lo que no sea la necesidad de vivir, de amar, de sentirse protegido por la tierra y las estrellas, de un respeto hacia cualquier forma de vida, de una reflexión al fin. Y es aquí donde debemos hacer un esfuerzo por bajarnos de nuestro trono antropocentrista. El ser humano siempre ha utilizado animales a su antojo, al igual que el hombre ha sometido a la mujer al patriarcado, el capitalista se alimenta del sudor del trabajador, todo en base a una autoridad irracional. Abrirse a las posibilidades de un mundo nuevo, donde la transformación de la realidad en base a una revolución social llevará implícito en cada uno de nosotros el abandono de aquellas actitudes y comportamientos que amenacen la libertad de otro ser. Por una igualdad real, liberación animal. Lunes 6 de agosto de 2007, sigue siendo esto, bastante calor acá en este hemisferio al menos. Sonaba ahí Cultivar en un compilado por la liberación animal hecho en Uruguay, con bueno, con 20 bandas que van a estar sonando, algunas de ellas hoy acá, mientras hay varias noticias también desde de aquí, de Sudamérica también. Y hoy va a continuar con lo que la semana pasada estuve leyendo, que sobre el calcio, la llamada calciomanía, en una guía informativa editada por IGEA, más precisamente por José Manuel Casado Sierra, y decir que esto es Rebelión Animal nuevamente acá en Radio Bronca 104.5 FM. La dirección de internet es www.radiobronca.info, el correo electrónico de la radio es rbronca@dominio.net, el teléfono 933594900 y el correo electrónico del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, leer algunas de las cosas que pasaron la semana pasada. El día 2, que no me acuerdo qué fue, el día jueves, Anima Naturales dice acá, protestó contra la experimentación en animales con dos activistas que se embadurnaron de crema solar ensangrentada con un cartel que decía: ¿cuántos animales mata tu crema solar? Y bueno, esto tiene que ver con la experimentación de tantas cosas, ¿no? Desde pastas de dientes hasta cremas solares, hasta coches, armas químicas, armas de los ejércitos, etcétera, etcétera. Y algo que se viene, algo que pasó ayer también y que pasó la otra semana en Argentina. Frente a zoológico, personas se manifestaron, obviamente en contra de los zoológicos, ¿no? Estaba esperando algún informe de ahí, pero bueno, todavía no ha llegado. Y me pareció pintoresca porque muchas personas tenían una letra en su mano que formaban las palabras cárcel animal. No sé, me pareció bastante, no digo nuevo, pero bueno, al menos para mí me pareció original eso. Digo, con esas letras levantadas para que la gente que iba entrando o que andaba por ahí cerca se entere un poco de esto, ¿no? Y bueno, a ver, tenía otra que tiene que ver con Uruguay, que la voy a buscar ahora. Mientras la busco por acá por internet, el día 18 de agosto dice acá: ¿cuántas vidas para un abrigo? No a las pieles. Manifestación en contra del uso de pieles. Sábado 18 de agosto va a ser a las 12 del mediodía en una plaza que se llama Libertad, que queda en el centro de Montevideo, de la capital de Uruguay. Bueno, dice acá un correo electrónico para contactarse, es cuervonegro-av@hotmail.com, y dice acá, manifestación en contra del uso de pieles, sábado 18 de agosto, bueno, en todos esos datos que les di. Y luego dice, cada segundo muere un animal en nombre de la moda, esta es la terrible realidad que existe detrás de la industria peletera. Alrededor de 40 millones de animales, principalmente bisones y zorros, son criados en granjas donde son encerrados en pequeñas jaulas en condiciones completamente antinaturales, en las cuales pasarán el resto de sus cortas vidas. Los animales en ese tipo de granjas están totalmente hacinados y, como no soportan la vida en cautiverio, recurren a comportamientos como automutilación y canibalismo. Generalmente son manipulados genéticamente para conseguir mayor cantidad de crías, pero todo eso solo produce malformaciones como sorderas, cegueras, descalcificación, etcétera. Hay diferentes maneras de matarlos, sacrificarlos, dice acá, pero es matarlos o asesinarlos, por ejemplo, con monóxido de carbono, hace acordar a los campos de gas, o sea, esto quiere decir por asfixia, lo que supone una muerte muy lenta y muy estresante para el animal, al igual que la vida. También con la electrocución, les colocan un electrodo en la boca y otro en el culo, y activan una descarga eléctrica. El objetivo final es matarlo de manera que no se estropee la piel. Además de la cría intensiva, cerca de 20 millones de animales son cazados usando trampas cada año. Dichas trampas carecen de la posibilidad de elección, por lo que mueren 80 millones de animales que no son los deseados, entre comillas, por la industria peletera. Y por lo tanto sus cadáveres son catalogados como basura y son desechados. En el desesperante intento por escapar, terminan royendo y rasgando sus miembros aprisionados. Hay videos bastante claros de acuerdo a eso. Dice, la cantidad de contaminación generada por la industria peletera es sorprendente. Además de contaminar el aire, contaminan al resto del entorno con el uso de una multitud de sustancias químicas tóxicas. Entre algunas de ellas están sulfato sódico, ácido sulfúrico, cromo, plomo, zinc y cianuro. La industria peletera también es una tremenda cantidad de energía, una tremenda cantidad de energía que se sitúa en el mismo nivel de las industrias del papel, cemento y petróleo. No permitamos que sigan torturando, asesinando más animales en nombre de la moda, bueno, de lo que sea, diría yo. Los animales no son nuestros para vestir, comer o experimentar en ellos, ni usarlos como entretenimiento. Luchemos por la liberación de todas las especies animales, no a las pieles, y esto. Y bueno, digo, esto es algo que va a pasar en Uruguay. Después también un comunicado acá de Defensa Animal, que nos tiene acostumbrados a comunicados bastante claros, en este caso sobre un programa que se llama Supervivientes, y bueno, ahora en un rato lo voy a estar leyendo. Decir también que hay una campaña del agua, y alguna gente ha hecho una campaña, digamos, pero relacionada con el consumo de carne y lo que tiene que ver con eso, ¿no? Mucha gente se considera ecologista, sigue comiendo animales, y bueno, si tanto le interesa el agua, sería bueno que piensen un poco y que el veganismo es uno de los pilares bien claros en contra del consumo y abuso, digamos, de lo que es el agua. Y bueno, una especie de, no sé, llamarlo como situacionismo, eso de esa campaña que está del agua, y otra, por otro lado, una campaña que tiene que ver también con el agua, pero con la parte ética en ese caso. Pero bueno, continúo leyendo esto, que es la guía informativa de José Manuel Casado Sierra. Y venía una parte sobre los reductores, venía no, viene una parte sobre los reductores de calcio, y dice así: la leche y productos lácteos. Contrariamente a la creencia de muchas personas, los productos lácteos no previenen osteoporosis, incluso aunque tengan un alto contenido en calcio. De hecho, el alto contenido proteínico de los productos lácteos conduce a una mayor pérdida de calcio por la orina de que se obtiene de esos alimentos. Los países con mayor incidencia de osteoporosis tienen mayor consumo de calcio del mundo. En cambio, la osteoporosis es rara en los países africanos, donde las mujeres no beben leche después de dar después de ser destetadas, a pesar de dar a luz y amamantar una media de más de 10 hijos. Bueno, dice acá, si preguntamos a la gente cuál es la fuente ideal de calcio, la mayoría nos dirán, sin ninguna duda, que la leche y sus derivados. Las campañas de publicidad masivas sobre los presuntos beneficios de los lácteos, el apoyo de numerosos doctores y millonarias subvenciones gubernamentales han provocado que muchas personas, sobre todo en la sociedad occidental, crean que es indispensable para su salud y para obtener mucho calcio, y así tener unos huesos muy fuertes, consumir diariamente leche y productos lácteos durante toda su vida. En España parece que gran parte de sus ciudadanos tiene muy claro qué hacer con la leche y sus derivados. Esto que, si no me equivoco, lo había leído, sí, y había terminado en una parte que venía acá sobre el sentido común, digamos, en esto del consumo de leches y lácteos. Y decía acá: cada especie de mamíferos está adaptada fisiológicamente a la leche de su especie, el ternero a la de la vaca, el potro a la de la yegua, etcétera. ¿Has visto alguna vez a un ternero amamantándose con la leche de una yegua, o a un chimpancé ordeñando a una vaca? Esto es tan ridículo como sería ver a una persona en la naturaleza abalanzándose sobre una vaca y chuparle sus pezones para obtener leche. Este sentido común es olvidado por la mayoría de las personas del mundo occidental. Bueno, en otros lugares que no son occidentales también no lo tienen en cuenta. Dice acá: pues cualquier tipo de leche la tienen a su alcance, embotellada y empaquetada. Principalmente tomarán leche de vaca siguiendo el consejo de las industrias lecheras y nunca serán destetados. Su sentido común lo olvidarán consumiendo la leche de un animal, la vaca en este caso, en otros casos otros animales, pueden ser camellos, por ejemplo, ovejas, cabras, que incluso si le ofreciéramos su propia leche no nos harían el menor caso. La leche de vaca está adaptada a las necesidades fisiológicas y de crecimiento de un ternero, no de un ser humano. El ternero dobla su peso en 47 días, los humanos en 180. El ternero tiene 4 estómagos, el ser humano uno solo, y los terneros pesan 150 kilos al cabo de un año. ¿Cuál es tu peso actual? La composición química de la leche de vaca es diferente a la de la leche humana. El rápido crecimiento y pequeño cerebro de un ternero requieren elementos nutricionales diferentes que el bebé humano, cuyo cuerpo crece y madura lentamente, vive varias veces más tiempo y cuyo cerebro es el que crece más rápido y es el mejor desarrollado de todas las especies, aunque muchas veces parece el más primitivo por el uso que hace del mismo. Debido a que el ternero es más grande y crece más rápidamente que el bebé humano, la leche de vaca contiene 3 veces la cantidad de proteína que la leche humana. La proteína de la leche humana es principalmente lactoalbúmina, fácilmente digerida por el bebé humano, mientras que la leche de la vaca es principalmente caseína, de difícil digestión por parte de los seres humanos. Al tomarla, forma cuajos duros, densos y difíciles de digerir que están adaptados al aparato digestivo del ternero, que tiene 4 estómagos. La leche humana forma cuajos muy pequeños y blandos que son fácilmente digeridos por el bebé. Este exceso de proteína de la leche de vaca provoca que los niños que la consuman tengan una altura excesiva. Hay que ver el tema de los basquetbolistas, quizá. La leche humana contiene 2 aminoácidos, más que cualquier otra leche, cistina y triptófano, características que la hacen superior para el bebé humano. La leche humana contiene lecitina y el aminoácido taurina en abundancia. Ambos son importantes en el desarrollo del cerebro. La leche de vaca es deficiente en estos 2 nutrientes. La leche de vaca es también deficiente en yodo, fósforo, hierro y manganeso. La leche de vaca y productos lácteos son deficientes en hierro. La leche de vaca es tan baja en hierro que tendrías que beber litros y litros para conseguir el hierro utilizable en una simple hoja vegetal. Por ejemplo, tendrías que comer un trozo de manteca tan grande como tu nevera para conseguir tanto hierro que como de una simple taza de brócoli. No solamente los productos lácteos suministran poco o nada de hierro, sino que además bloquean su absorción. Para absorber correctamente hierro, tu cuerpo precisa vitamina C. De hecho, una falta de esta vitamina puede impedir que el cuerpo use efectivamente el hierro obtenido de los alimentos. Frutas, verduras y brotes son las mejores fuentes de vitamina C, mientras que las carnes, lácteos, huevos, grasas y azúcar no tienen esa vitamina. Los bebés alimentados con leche materna absorben mucho más hierro que los alimentados con fórmulas de leche de vaca, incluso aunque las fórmulas estén enriquecidas con hierro extra. Bueno, mientras hago un pequeño impasse acá, va a sonar este Necesidad de luchar con Adictos a la Revuelta, de una edición que lo han hecho bastante así, bueno, como tiene acostumbrados, podemos decir, bastante hazlo tú mismo, y que se pueden bajar los temas de la página másquepalabras.org, y es buscar ahí lo de Necesidad de luchar, y va a sonar entonces ahí Adictos a la Revuelta, y bueno, lo estoy buscando por acá, y luego se seguirá con Rebelión Animal. sonaba por ahí Necesidad de Luchar. Y bueno, el día 4 hubo también una demostración, un acto de igualdad animal acá en el McDonald's frente al Portal del Ángel. Y para este sábado 11 de agosto también lo van a realizar, dice acá, a partir de las 18:30, 6 y media de la tarde, en pleno centro de Barcelona, frente al McDonald's de Portal del Ángel. Un acto pacífico, dice acá, de carácter informativo para protestar por las injusticias que padecen cada año billones de animales no humanos en granjas, camiones de transporte, barcos pesqueros, piscifactorías y mataderos, ya sea separados de sus madres, privados de libertad, torturados y finalmente asesinados para ser convertidos en comida. Estos individuos serán representados en los diversos carteles y panfletos que presentaremos a los y las transeúntes con el fin de que reflexionen acerca de sus hábitos de consumo. Se puede participar en dicho acto sosteniendo algunos de los carteles. También puedes pasarte por si quieres conocernos, dice acá, pedir información sobre veganismo a nuestra organización. Te esperamos, dice acá. Se pueden contactar con guillermoc@igualdadanimal.org. Y bueno, esa otra de las cosas que quedan, que se hacen, bueno, podríamos decir semanalmente, ¿no? Digo, entre las diferentes organizaciones y diferentes formas de ver la pelea contra el especismo. Y bueno, algunos a veces se van un poco de mambo, capaz que acusando a alguna otra organización que, pero bueno, cada organización, yo pienso al revés de lo que mucha gente piensa, de que las organizaciones quedan y las personas pasan. Para mí al revés, muchas organizaciones pasan y hay gente que es la que queda, pero bueno, no sé, habiendo tanta cosa para hacer, que hayan peleas entre organizaciones por los animales supuestamente. No sé, hay que ver. Bueno, iba a leer lo del comunicado de Defensa Animal y dice acá. Defensa Animal quiere denunciar públicamente el hecho de los participantes del concurso Supervivientes asesinen animales no humanos durante su estancia en una isla del Caribe. O sea que en ese caso, como quien dice, vacaciones para esos subnormales, pero no para los animales. No debemos olvidar que estamos hablando de un concurso y que los humanos que se encuentran en esa isla están por voluntad propia. No se puede hablar de que matan por necesidad cuando están en esa situación por una decisión personal y de modo voluntario. Bueno, yo creo que no hay ningún tipo de necesidad de matar animales sea donde sea. Pero bueno, los animales no humanos que viven en esa isla no tienen culpa ninguna de que unos humanos decidan ir para ganar dinero, fama o aburrimiento. Se está actuando de un modo especista, de tal modo que se da más valor al derecho menor de un animal humano a divertirse antes que un derecho tan fundamental y primordial como es el derecho a la vida de todo animal con capacidad de sentir. Tan injusto sería que una tribu de caníbales humanos acudiera por diversión al verlo el lector de este comunicado y que le asesinara para comérselo, como que algunos humanos se desplacen al hogar de otros animales y les quiten la vida. Defensa Animal quiere dejar claro que la gravedad del hecho no es que se mate en público, mostrándolo por televisión, sino que lo realmente grave es el hecho de asesinar a individuos con capacidad de sentir. Van al hueso, como quien dice de acá. Se puede pensar que es hipócrita criticar esos hechos cuando en países como España se asesinan vacas, cerdos, atunes, etcétera, pero Defensa Animal denuncia del mismo modo esos asesinatos cometidos en mataderos, barcos, pesqueros, piscifactorías, etcétera. Aunque mucha gente lo desconozca, los humanos somos omnívoros, lo que implica que no necesitamos ingerir ingredientes de origen animal, por lo que podemos alimentarnos de un modo 100% vegetariano, estando total y absolutamente sanos y saludables. Ingerir ingredientes de origen animal es un capricho, no una necesidad, y por lo tanto debemos ser conscientes de que se está privando de libertad y asesinando a miles de millones de animales no humanos por capricho. No es justo discriminar a nadie en función de raza, bueno, etnia sería, sexo o especie. Todos y todas podemos ser veganas, podemos dejar de usar a los animales no humanos. Por un mundo más justo, dice acá, yo agregaría por un mundo justo para todos y todas, por el fin del especismo. Luis Pérez firma esto de Defensa Animal. Después también un par de noticias, digamos. Bueno, no puedo entrar a mi casilla de correo y bueno, voy a tratar de entrar después. Hay algo que sigo con esto de lo de la leche de vaca y dice acá, la leche de vaca está adaptada a las necesidades, perdón, dice acá, la leche de vaca y productos lácteos son altos en colesterol y grasas saturadas. Exactamente un 50% más alta que la leche humana, contribuyendo, si se consume, a enfermedades cardiovasculares. Muchas personas optan por la leche y productos lácteos desnatados, pues son bajos en grasa y asumen que esto es una ventaja para su salud. Pero eso no es así. A ver si puedo bajar esto. Estos productos son bajos en grasa, efectivamente, pero sea más altos en proteína, y por esta razón se ha demostrado que contribuyen en mayor medida a alergias, osteoporosis, problemas renales y algunas formas de cáncer que los productos lácteos altos en grasa. La leche y productos lácteos que se consumen actualmente están contaminados generalmente con sustancias tóxicas como pesticidas, hormonas de crecimiento para maximizar su producción, partículas radioactivas y antibióticos. Legalmente más de 20 y cerca de otras 33 drogas más, las cuales envenenan el organismo de la persona que los toma. Las vacas son alimentadas con cantidades enormes de materia vegetal que contiene concentraciones altas de pesticidas y herbicidas que van a parar a la persona que toma la leche y los productos lácteos. La leche es pasteurizada, otro ítem de acá. Es sometido durante un periodo breve de tiempo a altas temperaturas, con lo cual va perdiendo y desequilibrando cantidades importantes de nutrientes, incluido, por supuesto, nuestro querido mineral, el calcio. Estudios epidemiológicos en diferentes países muestran una fuerte correlación entre el uso de productos lácteos y la incidencia de diabetes. Las proteínas de la leche de la vaca pueden entrar en la corriente sanguínea del consumidor y estimular la formación de anticuerpos. Estos anticuerpos pueden destruir las células beta del páncreas encargadas de producir insulina. Dichos anticuerpos han sido encontrados en diabéticos dependientes de tomar insulina. La leche y productos lácteos pueden formar cataratas, otro ítem de los que viene aquí. Muchos investigadores científicos están de acuerdo en afirmar que el azúcar de la leche, la lactosa, contribuye a la formación de cataratas. Las poblaciones que consumen grandes cantidades de lácteos tienen una mayor incidencia de cataratas que las que los evitan. Bebés con defectos genéticos que no pueden descomponer la lactosa pueden desarrollar cataratas en el primer año de vida. Químicamente, la lactosa es un carbohidrato disacárido formado por dos moléculas, la glucosa y la galactosa. Cuando aumentan las concentraciones sanguíneas de galactosa, pueden pasar a las lentes de los ojos. Ahí la galactosa se degrada en diferentes desechos moleculares que pueden crear opacidades en las lentes, desarrollándose finalmente la catarata. Otro ítem, nos faltan enzimas digestivas. Todos los mamíferos, incluidos los humanos, nacemos con la habilidad de digerir la lactosa, azúcar de la leche, segregando a sus cuerpos la enzima lactasa. Sin embargo, a medida que el animal mamífero crece y madura, va perdiendo gradualmente su habilidad de digerir la leche al dejar de segregar su estómago e intestinos la enzima lactasa. La gran mayoría de los seres humanos, más de las 3/4, los seres humanos de etnia negra y asiáticos, más del 90%, a partir de los 4 años de edad, cesan de segregar gradualmente dos enzimas necesarias para digerir la leche correctamente. Estas enzimas son la lactasa para la digestión del azúcar de la leche, el carbohidrato lactosa, y la renina para la digestión de la proteína caseína. El consumir leche y productos lácteos tras 4 años de edad causa irritabilidad, insomnio, hiperactividad, dolores musculares, depresión mental, dolor abdominal, calambres, hinchazones, gases, diarrea, mal aliento, dolores de cabeza, falta de energía, estreñimiento, falta de apetito, mala absorción de nutrientes, congestiones nasales, estornudos, sinusitis, asma, dificultades respiratorias, sarpullidos, eczema, trastornos intestinales. Estos mismos síntomas se observan también en los animales alimentados con leche después del periodo de lactancia natural. La literatura científica contiene numerosos informes de mejoramientos dramáticos, no solo en los anteriores problemas citados, sino también en casos de colitis ulcerativa, obesidad, alargamiento de amígdalas y anemias con dejar de consumir productos lácteos. Luego continúa y dice, muchas personas en la creencia de que los productos lácteos y la leche son la mejor fuente de calcio consumen cantidades excesivas, prácticamente se esfuerzan a tomarlos. Las consecuencias de eso es que pasados los años su masa ósea es menor y su salud es peor que antes. No somos consumidores de leche, luego de ser destetados, ni de productos lácteos, aunque se empeñan en convencernos de lo contrario muchos gobiernos y las industrias lácteas, gastando miles y miles de millones de euros, o pesetas, o dólares, o pesos. Luego sigue con una parte está interesante, reductores de calcio como la sal, el tabaco, cafeína, fósforo, estilo de vida sedentario, y bueno, eso va a ser leído ahora en un rato, luego de escuchar a el cantautor de Igual a Igual con un tema que se llama La Especie de Igual, en este compilado por la Liberación Animal. Va a sonar, bueno, de Igual a Igual con La Especie de Igual, Ani Minimalistas con Ojos Tristes, y un tema que encontré por acá de Battles Disarm, una banda de Japón vegan, que bueno, creo que es lo primero que voy a poner acá, a ver si puedo apañarme un poquito, que se llama, bueno, van a sonar dos temas, Be Dead, Vivisector y Boycott Meat, o Boycott, que se mueran los bisectores y boicota la carne, una cosa así. Y bueno, Battles Disarm y después este de Igual a Igual y Ani Minimalistas. Su conciencia tan iguales a nosotros, que perciben sensaciones dolorosas y placenteras, y que buscan las segundas evitando las primeras.

de la fiebre aftosa en Gran Bretaña, pero bueno, voy a terminar con este dossier acerca de la calciomanía. Y bueno, uno de los reductores de calcio es el tabaco, y tiene que ver con lo que, bueno, hablamos o hablo más de una vez acá en el programa sobre las drogas, ¿no? Sean legales o ilegales. Dice acá, la persona que fume durante 10 años un paquete al día sufre una pérdida ósea del 2% en la espina dorsal y 1% en la cadera y huesos de las piernas. El tabaco contiene más de 3.000 sustancias tóxicas, de todas ellas las más peligrosas son nicotina, alquitrán y monóxido de carbono. Todas estas sustancias acidifican la sangre, provocando que el organismo tenga que usar el mineral alcalino, el calcio, para mantener la sangre en un nivel alcalino idóneo para su correcto funcionamiento. Con el paso del tiempo los huesos pierden porcentajes importantes de su masa ósea, contribuyendo al desarrollo de la osteoporosis. Citemos además algunas de las consecuencias más significativas que provoca el hábito de fumar en nuestro cuerpo: cáncer de pulmón, bronquitis crónica, enfisema, arteriosclerosis, ataques al corazón, ulceración péptica, que no tengo idea qué será eso, cáncer, esterilidad femenina, impotencia masculina, abortos espontáneos, muerte del feto, constricción de todos los vasos sanguíneos, aumento de la acidez en el cuerpo, deterioro de las papilas gustativas, destrucción de las células del cuerpo, presión sanguínea alta, deterioro del ADN, aceleración del envejecimiento, etc. Casi nada lo que tiene un cigarrito, ¿eh? La dosis fatal aproximada para tener cáncer es de un paquete diario durante 17 años. Bueno, no sé, 17 años hasta bastante el dato que da acá, pero bueno. Otro reductor de calcio, la cafeína y el fósforo. Tanto la cafeína como el fósforo no son metabolizables, son tóxicos y provocan que perdamos calcio. La cafeína descalcifica los huesos. Ha sido demostrado que causa pérdida de calcio del cuerpo. La consecuencia es la desmineralización de los huesos y por tanto la osteoporosis. Genera ácido úrico. Las sustancias que contienen cafeína, como son el café, cacao y té, contienen purinas más que la carne, las cuales generan ácido úrico en el cuerpo. Este ácido no es metabolizable y el cuerpo lo neutraliza con minerales alcalinos, como el calcio. El resultado son cristales de urato de calcio que son depositados por todo el cuerpo, dando lugar a piedras en la vesícula, enfermedades renales, cataratas, artritis, arteriosclerosis y pérdida de masa ósea. Es mortal. En grandes cantidades la cafeína puede matarte. La dosis fatal de esta droga es la contenida en 70 tazas de café. Después decía del fósforo, el ácido fosfórico, pero hay un espacio en blanco acá en este informe. Bueno, reductores de calcio, un estilo de vida sedentario. Estamos diseñados para movernos. Tenemos dos piernas resistentes para trasladarnos de un lugar a otro. Tenemos dos brazos y dos manos para coger objetos y trepar. Tu cuerpo está formado por más de 650 músculos que interactúan con más de 200 huesos. Todos ellos son responsables de todos tus movimientos: andar, levantar un brazo, reír, comer. Necesitas más de 200 músculos para dar un solo paso y 40 para levantar una pierna. Teniendo en cuenta estos datos, ¿no crees que tu cuerpo está diseñado y preparado para moverse? La respuesta, dice acá, es clara y contundente: sí. Practicar un estilo de vida activo físicamente tiene numerosos beneficios, como, por ejemplo, fortalece tu corazón, incrementa tu capacidad pulmonar, fortalece tus músculos y los mantiene en forma. Rejuvenece tu organismo, disminuye las toxinas de tu cuerpo, te ayuda a dormir mejor, te sientes mejor contigo mismo, aumenta el poder mental y fortalece tus huesos. Con el ejercicio, las articulaciones de tu cuerpo se mueven y reciben más sangre y nutrientes. El resultado son huesos más fuertes, con más minerales y más resistentes. Luego dice un recuadro acá: el caracol necesita más de media hora para recorrer un solo metro, pero a pesar de su lentitud, a lo largo de su vida, se mueve más que algunas personas que recorrerían ese metro en un segundo. Dato interesante. Reductores de calcio. Consumir demasiados alimentos cocinados, dice acá. Comer alimentos crudos significa obtener calcio de la forma más natural e ideal posible, como lo hacen todos los seres vivos de la naturaleza. Los minerales que podemos asimilar, los orgánicos, se encuentran en el reino vegetal, en las frutas, verduras, frutos secos y semillas. Consumiendo los crudos tal como nos los ofrece la naturaleza, obtendremos la cantidad ideal de minerales orgánicos para nuestro organismo, en la cantidad de forma adecuadas, pero si los cocinamos, los destruimos y los alteramos. Cocinar los alimentos es el método que más destruye minerales, incluidos por supuesto el calcio. Simplemente, mete varias zanahorias en una olla con agua, cocínalas durante 5 minutos, comprobarás que el agua adquirió un color anaranjado, lo cual indica que gran parte de los nutrientes, incluidos minerales, han sido disueltos en el agua y ya no los tiene la zanahoria. Por ejemplo, la col hervida pierde 60% de fósforo y de hierro. Las espinacas pierden el 43% de hierro. Las papas hervidas pierden el 9%. Según el Journal of Home Economics, no sé qué dice acá, dice la pérdida media de minerales por cocinar los alimentos es 48% de hierro, 31% de calcio, 46% de fósforo, 44% de magnesio, la mitad de minerales en la patata, el 30% de minerales en la zanahoria y el 50% de minerales en la manzana. La mayoría de las personas consumen una dieta casi exclusivamente de alimentos cocinados, perturbando su valor nutricional y destruyendo gran parte de su calcio o alterando su estructura molecular, convirtiéndolo en inorgánico, es decir, no metabolizable y por lo tanto tóxico. Bueno, todo esto, bueno, algo que redunda acá, que dice los alimentos vegetales son la fuente ideal de calcio para tu organismo, que eso lo estuve leyendo la semana pasada. Y algo más que dice acá, los vegetarianos, bueno, los veganos tienen menos osteoporosis que los que comen animales. Yo no he conocido gente vegetariana o vegana con osteoporosis, capaz que porque es algo muy, no digo nuevo, pero bueno, gente que come carne y leche y todo eso sí he conocido bastante. Gente de más de 60 años la mayoría de las veces, pero bueno, no hay que esperar esa edad para cambiar un poco por uno y por los animales, ¿no? Y bueno, esto es lo que venía con respecto al calcio, ¿no? La pérdida de huesos, la pérdida ósea, perdón, la osteoporosis también. Y bueno, la semana que viene algo que habla también IGEA de no te comas las opciones, pero bueno, eso va a ser la semana que viene. Ahora estaba buscando, había encontrado esto que lo encontré de rebote casi, porque estaba buscando algo más sobre lo de la fiebre aftosa en Londres, pero dice acá. Londres sigue la pista, esto es de día de ayer, alerta sanitaria. Londres sigue la pista del foco de fiebre aftosa en un laboratorio cercano a la granja del brote. A ver qué es lo que dice, lo van a estar tratando de analizar. Bueno, inspectores del gobierno llevan a cabo una investigación de urgencia en un laboratorio del sur de Inglaterra, identificado como posible foco de brote de fiebre aftosa declarado ahí. La prioridad ahora, habiendo identificado las potenciales fuentes de la enfermedad, es localizar el mecanismo de transmisión, ha anunciado el primer ministro británico, Gordon Brown, tras presidir la cuarta reunión del comité de crisis del gobierno desde que se confirmó el brote. Los negocios que habrán detrás de la carne, ¿no?, en este país, si están tan como locos. El laboratorio de Pittrick, algo así, a unos 5 kilómetros de la granja afectada, se ha convertido en la principal pista del Ejecutivo después de que los expertos confirmasen el sábado que la cepa del virus hallada en el ganado infectado es la misma que la utilizada en ese complejo para la fabricación de vacunas y fines diagnósticos. ¿Qué te parece? Instalaciones compartidas, dice acá. Las instalaciones ahora examinadas son compartidas por el Instituto de Salud Animal, que trabaja para el gobierno británico y la Unión Europea, y también la farmacéutica Merial Animal Health, que utilizó esa cepa en una remesa de vacunas hecha el 16 de julio pasado. Los inspectores de esa comisión, de la Comisión de Salud y Seguridad, investiguen las medidas de bioseguridad tanto en esa firma como en todo el complejo, y los resultados pueden estar listos en 2 días. Que dijo Brown, que interrumpió sus vacaciones, pobre, para ponerse al frente de la crisis. El experto de microbiología Hugh Pennington ha declarado a la BBC que la confirmación de que el laboratorio es el foco de la infección sería una buena noticia, ya que además de determinarse el origen, se trataría de un virus de vacuna, que probablemente es menos grave. No sé. Se amplían las zonas de protección y vigilancia. Pero mientras llega esa eventual confirmación, el gobierno no quiere bajar la guardia. El Ejecutivo ha incrementado el tamaño de las zonas de protección y vigilancia, que cubren granjas en un área de 10 kilómetros, mientras mantiene prohibido el transporte de animales en todo el país y suspendidas las exportaciones de ganado y productos, dice acá, animales. Además, impuso una zona de exclusión aérea de 8 kilómetros en torno a la granja afectada, cuyo ganado vacuno ya ha sido sacrificado, dice acá, yo diría, asesinado, mientras se han llevado a cabo matanzas selectivas en otras explotaciones cercanas como medida de precaución. Este es el primer brote de aftosa desde la epidemia del 2001 y después iba a buscar otra noticia, pero en el momento va a sonar. Estoy buscando acá. Dolor y odio, y luego Contra la pared, Dolor y odio con un tema que se llama Un hermano animal. Y luego Contra la pared, Animalistas anticapitalistas. ¡No! Liberación animal. We'll be right back. ahí se coló Masacre Animal de Stygia. Sigue Rebelión Animal. Acá estaba por leer algo que encontré en acá en internet sobre la fiebre aftosa, algo bastante, no sé, no digo cómico, pero tragicómico, digamos, ¿no? Es una página que es como en inglés, va, no en inglés, pero bueno, dice acá: News and Information Outreach Governmental and External Relations, no sé qué, algo. Y que dice acá: fiebre aftosa en Gran Bretaña. ¿Qué podemos aprender? ¿Estamos preparados? Por John Kirk, no sé qué más, dice acá: médico veterinario con extensión cooperativa, Colegio de Medicina Veterinaria. Y habla un poco acá de lo que es la fiebre aftosa. Y dice acá: es una enfermedad muy contagiosa y de curso rápido que ataca casi exclusivamente a animales de dos pezuñas como vacas, ovejas, cabras y cerdos. La fiebre aftosa se caracteriza por la aparición repentina de vesículas o llagas en la boca, hocico, pezuñas y pezones. Las llagas se rompen rápidamente dejando erosiones o úlceras. Los animales con úlceras bucales dejan de comer y tienen salivación o babeo intenso. Debido a que tienen lesiones en las patas, prefieren tirarse al suelo. Es difícil ordeñar a animales con llagas en las tetillas. Estos también son más propensos a mastitis. Aunque pocos animales mueren a causa de la fiebre aftosa, la mayoría pierden peso y su producción de leche disminuye notablemente. Hay 7 tipos inmunológicamente distintos de fiebre aftosa, la cual ataca a nivel mundial. Hay brotes esporádicos de fiebre aftosa en Europa, Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos no se han visto afectados por fiebre aftosa. Y acá algo que dice: un brote en 1967 en Gran Bretaña fue causa de que se sacrificaran más de 400.000 cerdos. El último brote de fiebre aftosa en Gran Bretaña fue en 1981. Bueno, esto que dicen de se sacrificaran es porque están viendo el tema de la cantidad de dinero que iba detrás de esos animales muertos, ¿no? Y bueno, es como que, nada, cuando aparece esto, en algunos lugares, en el caso de Uruguay, cuando hubo un brote en el 2001, 2002, algo así, bueno, los animales que tenían riesgo o que estaban contagiados o lo que sea, los mataban como si fuera un pelotón de fusilamiento y los enterraban en lo que podría ser, bueno, sí eran fosas comunes en ese caso de vacas más que nada. Pero bueno, es como que se pone el grito en el cielo por esto de la fiebre aftosa, cuando en realidad también la otra noticia que decía que podía haber sido como incubada o algo así en un laboratorio. Y bueno, es lo que hay que cambiar, digamos, ¿no? Pero bueno, si uno no se alimenta de todo, de sufrimiento, digamos, animal, no va a estar expuesto a eso tampoco. Por más que hay algunos que dicen que no se transmite, pero bueno, no sé. Yo si comiera carne no me animaría a comer algo de algo enfermo, ¿no? Pero bueno, si comiera, no como, y tampoco lo volvería a hacer. Pero bueno, la parte ética en esto no cuenta. Cuenta solamente el dinero, digamos, en este caso, perdido. Y bien, cerrando el programa, va a sonar otro tema de Necesidad de Luchar, que se llama Transgénicos. Y bueno, es de esta edición, que cualquiera se puede bajar ahí de internet, de másquepalabras.org, y buscar el sitio de Necesidad de Luchar. También hay una cantidad de bandas de diferentes estilos, está interesante el sitio. Y bueno, el tema Transgénicos, de este demo, maqueta o lo que sea, no sé, CD, qué sé yo, Adictos a la Revuelta. Bueno, son entonces Transgénicos. La semana que viene, Rebelión Animal de 5 a 6 de la tarde, repite los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche. Siempre a muerte. dominarán el mercado productivo, la destrucción se comercializa, nuestro futuro se encadena, naturaleza manipulada, cruces de especies genéticamente modificadas. Ellos siembran muerte, laboratorios siembran muerte, etiquetas de productos sin determinar, esconden su origen y toda responsabilidad, el consumo alejado de la producción. Deja en manos de otros conocer lo que comemos. Perpetuo con semilla.